Las cosas cambiarán cuando Latinoamérica deje de ser un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA y dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríe cuando ve que viene veintitantas banderitas, tu alma es orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores. Prueban sus armas en nuestras guerrillas, que sean rojos o rayados. Claro, en el final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere el Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad everybody, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. ¡Marchando! Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan más en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet-set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos su ciudad, dicho que tratan como delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito que todos nos ayudan si se trata de una guerra armada. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande y va a aprender a decir everybody, clap your hands please, everybody's happy here, come on, come on. Everybody clap your hands. Yeah, Indians. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos dictadores. Cuando visitamos sus ciudades, nos pillan y tratan como prisioneros. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Thank you.